Del Tianguis a través del 91.7 Radio Enlace. Continuamos en esta excelente tarde. Ya la programación va avanzada, excelentes invitados compartiendo sus historias a través de la Central de Abastos. Y en esta tarde también nos acompaña, en representación de Margarita Avendaño, Erika Muñoz Cano, que está esta tarde con nosotros. Bueno, ¿quién es ella? Ella pertenece a la Unión de Productores, Introductores y Tianguistas de Frutas y Legumbres Miguel Hidalgo del Estado de Oaxaca, Asociación Civil. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, gracias. Se les agradece la invitación a todo el equipo de Enlace. No, hombre, al contrario. Oye, Erika, ¿y Doña Mago? No pudo venir. No pudo venir. Estamos aquí, parte del equipo de la Unión de Productores Miguel Hidalgo, quien lo preside el señor Ricardo Ordaz, y la secretaria general, doña Margarita Avendaño Vázquez. Ok, Erika, ¿cómo nace esta unión de introductores? Nace con unos pequeños comerciantes de todo el interior del estado de Oaxaca. En el año de 1996, la unión de productores Valles, de San Antonino, de todo el estado de Oaxaca. Ok, entonces nace a partir de un grupo de personas, pero ¿atendiendo qué? Atendiendo las necesidades de todos los comerciantes que vienen a vender, que es el sustento de la familia, de madres solteras, de jóvenes que están estudiando y que a través de eso ellos venden para salir adelante. Ok, oye, Erika, y esta unión, tú en representación, ¿cómo ves hoy el mercado en día? Hoy el mercado más grande, con más agremiados. ¿Por qué? Porque es el sustento que le digo, de madres solteras, de personas de tercera edad y que vienen a vender. O sea, que ellos pueden venir ahorita y ganarse unos pesos para llevárselo a casa. Oye, Erika, ¿pero en qué circunstancias hoy la unión como tal ve el mercado? O sea, ¿qué está atendiendo hoy la unión? Las necesidades de los comerciantes. Por ejemplo, la unión Miguel Hidalgo atiende ayuda jurídica, ayuda a darles un espacio allá a las compañeras en áreas de la organización Miguel Hidalgo. Ok, ¿y a qué problemática se ha enfrentado esta unión? O sea, ¿cuáles han sido las situaciones que se les han complicado para que ustedes desarrollen? Pues digo, porque no dudo que haya situaciones que compliquen a veces el desenvolvimiento de sus acciones, ¿no? ¿A qué problemática se enfrenta la unión? Pues como todo, con las autoridades, a veces por circunstancias, cada autoridad tiene su forma de trabajo, pero trabajar coordinadamente con ellos nos hace un poquito más ameno el trabajo, ¿no? Para evitar circunstancias o problemas más adelante. Ya, ustedes tienen contacto con los diferentes líderes de los diferentes espacios. Así es, compañeros dirigentes que se encuentran también en diferentes áreas del mercado de abastos, Margarita Maza de Juárez. Ah, bien. ¿Y cómo es esta relación, Erika? ¿Cómo? Porque, ¿no? Digo, entre líderes y la unión y unos diciendo una... me imagino, yo me estoy diciendo pura hipótesis, ¿eh? Defendiendo cada uno sus ideas, sus propuestas. ¿Cómo es esta relación? Pues es parte de... Es parte del mercado, cada quien tiene convicción propia, cada quien es la unión que maneja cada uno, es independiente. Entonces sí hay roces y todo, pero se trata de trabajar, le digo, coordinadamente con cada uno de ellos para no para evitar a más allá. Cuando hay un problema entre agremiados que son de diferentes líderes, pues se platica. Se platica, estando presente la autoridad y así. Ah, muy bien. Oye, Erika, ¿y qué situaciones del mercado fuertes ha atendido la unión? Que han sido problemas, me imagino, fuertes, o sea, de igual forma. ¿Qué situaciones ha resuelto la unión? O sea, que han sido situaciones fuertes. Pues fíjese que, gracias a Dios, la unión ahorita está bien sustentada. No habemos tenido problemas así fuertes de... No hay situaciones de los agremiados, personales, problemas familiares de ellos, pero así fuerte de la unión, pues todavía no, Hasta el momento. Hasta el momento. Porque, bueno, Erika, la verdad, Erika, yo soy ignorante en este tema, ¿no? O sea, dices que atienden situaciones jurídicas, sí. No sé qué otra. O sea, realmente, más allá, ¿qué cosas atienden, ¿no? Por ejemplo, atienden los temas de basura, atienden qué otro tipo de temas. O sea, ¿qué chamba tiene la Unión, pues, prácticamente? Pues la Unión se encarga de apoyar a los comerciantes, más que nada, de apoyar, ya que el comercio es algo fundamental en muchas personas que quizás igual y no tienen un recurso bien y vienen a vender. En lo jurídico, por ejemplo, hay madres solteras que quizás tienen problemas ahí con el papá de los niños, situaciones así, donde la Unión ayuda con un abogado, con algo para que pueda, a veces no pueden pagar el recurso de un licenciado, la Unión se los proporciona. Ah, ya. Y está formado por varias personas, hay toda una estructura organizacional. Ah, claro que sí, la Unión tiene un organigrama, una estructura. La Unión nos los preside, le vuelvo a repetir, el señor Ricardo Ordaz, y nuestra secretaria general es la señora Margarita Bendaño, que igual ella es presidenta del Frente de Organizaciones del Estado de Oaxaca, FOEO, donde están diferentes dirigentes de diferentes áreas. Oye, ¿y cómo se eligen estos puestos? Es los mismos líderes, los mismos líderes en una reunión que ellos tengan ahí, eligen a la persona que los preside. Ya. En este caso, pues nombraron aquí a doña Mago, que es una mujer muy luchona, más que nada, como madre de familia, como dirigente, como mujer sobre todo, es al frente de una organización. Ya. ¿Y los de la Unión también tienen locales aquí en la central? Sí, la Unión Miguel Hidalgo tiene diferentes áreas de trabajo, tiene tianguis, tiene mercaderes, tiene ambulantes. Ya. Son diferentes zonas. Ajá, y son locatarios que ya tienen años en los diferentes espacios. Así es, tiene vendedores, tanto productores que venden en al día, tanto que traen de sus pueblos a vender acá. Ya. Oye, Erika, y si te pidieran, por ejemplo, un informe de la central de abastos, ¿qué informe darías? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? O sea, ¿qué informe de estatus generales? O sea, ¿qué comentarías? La central de abastos es un mercado que ha salido adelante a pesar de muchas cosas, ¿no? Es otra casa, otro hogar para los comerciantes que venden acá. Casi la mayoría de comerciantes se la vive aquí, van a las casas a dormir nada más y regresan de todo el día. Es acogedor para muchas personas, inclusive las personas que vienen de ciertos lugares de la ciudad, ellos a veces se quedan a dormir en la central camionera, ahí están. Se le da trabajo a las personas que vienen a cargar con los diablitos, vienen a trabajar, entonces sí, la central de abastos es otra casa más. Sí, para ti lo es. Así es, nosotros hemos sido comerciantes desde muy pequeños, nos hemos forjado en el comercio y ahorita somos el equipo de trabajo de la Unión Miguel Hidalgo. Ok, ¿tú hace cuánto tiempo llegaste aquí al mercado? Y casi desde muy pequeña, mis padres son comerciantes y pues nos hemos crecido acá en el mercado, ¿no? Quizás nuestros amigos de la infancia y todo, pues aquí estuvimos, aquí fuimos a la escuela y aquí seguimos estando. Ok, ¿dónde encontramos tu local que vendes, mujer? Ahorita estamos aquí en la oficina de la Miguel Hidalgo, aquí sobre el área de las empanadas. Así es, la puerta número 3, ahí están las oficinas para cualquier persona que quiera visitarnos con los brazos abiertos. Oye, Erika, ¿y qué cosas les gusta del mercado? ¿Qué cosas te gustan a ti del mercado? Pues todo, todo es bonito. Entras al área de los canastos, entras al área de la loza aquí con el amigo Guillermo Montesinos, de las empanadas con la líder Eva Burguet. Hay muchos amigos dirigentes que tienen diferentes áreas que tú puedas ver, apreciar. Están módulos, está la zona seca, está la zona húmeda. Oye, pues qué padre tu participación con la Unión de Productores e Introductores. Pues, ¿qué te parece si vamos a una rolita a través del 91.7 Radio Enlace El Balcón para seguir disfrutando de esta tarde? Así que no te lo pierdas, que ya venimos en breve con Erika Muñoz Cano. Thank you. Pájaros en el Alambre. Pájaros en el Alambre. Tercera mayordomía de Performance Sonoro. Sonoro. Performance Sonoro. Continuamos en Radio Enlace 91.7 de FM, El Balcón. Estamos transmitiendo también a través de internet. Saludos a las personas que nos están dejando mensajitos a través de las redes sociales, el Facebook, ahí de El Balcón, La Perrera, Pirata Sonoro, por internet. Muchas gracias a toda la comunidad oaxaqueña que anda al pendiente con nosotros, acompañándonos en esta tarde desde la Central de Abastos. Y continuamos la entrevista con la estimada Erika Muñoz Cano, que viene en representación de Margarita Bendaño, de la Unión de Productores, Introductores y Tianguistas de Frutas y Legumbres de Miguel Hidalgo, del estado de Oaxaca. Erika, ya nos contaste un poquito de la Unión, ya nos dijiste qué hace, qué atiende, cómo surge, qué les gusta del mercado, la vida que llevan aquí, ¿verdad? Pero háblanos un poquito más de ti, tu sentir hacia este espacio, cuyas personalidades ya lo apropiaron como muy suyo, como muy su espacio, ¿no? ¿Tú qué sentir tienes del mercado? Sentir hacia el mercado es hacer tu trabajo que te gusta. A mí me gusta convivir con los agremiados, con los niños, con todos ellos. Estar con ellos, salirte y estar un rato en el puesto, hacer lo que ellos hacen. Es bonito. Es bonito. Es hacer lo que a ti te gusta. Y a mí me gusta mi trabajo, me gusta ser equipo de la Miguel Hidalgo, convivir más que nada con la gente. Sí, no, pues para el trabajo que tienes creo que tener relación con todos, ¿verdad? Porque no es fácil también. Claro, y más que nada entender. Si tú entiendes, vas a poder ayudar a la persona, ¿no? Vas a poder saber lo que te expresa la persona, lo que quiere, lo que te quiere dar a entender y así poderla ayudar. Oye, ¿qué experiencias tienes tú del mercado que nos compartas, o sea, propias? Pues te digo, yo nací aquí, mis padres son comerciantes, me la viví toda la infancia, hasta el momento estamos aquí. Entonces, híjoles, me quedaría yo sin palabras. Tienes muchas anécdotas que contarnos, claro, por claro. Lo menos una. Pues, ¿qué te puedo decir ahorita aquí en el equipo de la Miguel Hidalgo? Trabajar con los compañeros, con todos ellos. Ha sido una gran experiencia trabajar con la señora Margarita. Nos ha llevado quizás a historias o vivencias con los agremiados. Oye, ¿cómo fue que entraste en la Unión? Entré porque pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, me invitó a trabajar en la organización, a entrar en el equipo y aquí estamos y aquí vamos a seguir. ¿Ya cuánto tiempo llevas? Ya llevamos aproximadamente como un año y fracción que estando trabajando así de lleno en la organización. Órale, Erika. Oye, ¿qué te parece el proyecto del balcón aquí en la central? Magnífico. Porque digo, rompe con todo, ¿no? Claro, claro que sí, o sea, es algo, una experiencia y gracias a las personas que lo atienden porque, no, sí, una gran cosa. Sí, pues, no sé, lo has visto con los niños que están aquí, no sé si vienen parte de tu familia, niños, a este espacio, antes han estado en las actividades del balcón. Pues vienen hijos de los agremiados y hemos escuchado y sí, la verdad que sí nos ha ayudado tener acá en el mercado de abastos. Es gran apoyo para nuestros niños. Y esperemos que sigan más adelante. Tienen muchos proyectos y ojalá que esos proyectos se den. Sí, pues esa es la cosa, ¿no? La ejecución de las acciones, ¿no? Exacto. Esa es la tarea. Yo creo que es la tarea que también tiene la Unión día con día en tantas necesidades que atender aquí en la central, ¿no? Así es, y estamos para servirles. Ya le digo, nosotros estamos en el interior de aquí del Tianguis, en la puerta número 3. Ahí está la oficina para los que gusten, los estamos esperando. No, hombre, pues al contrario, Erika, te agradecemos que hayas venido a los micrófonos de Radio Enlace, El Balcón, a través del 91.7 de FM, que hayas aceptado la invitación en representación de doña Margarita Bendaño, nos la saludas. Y bueno, pues sobre todo, enhorabuena por la Unión, que siga teniendo estas necesidades justas que requiere este espacio tan grande como es el mercado de abastos. Claro que sí, también les agradezco aquí la invitación aquí al amigo de Enlace que nos nos hizo esa cordial invitación, agradecidísima, y que le siga echando ganas con nuestros peques. Eso, pues muchas gracias, Erika Muñoz Cano, ella es de la Unión de Productores, Introductores y Tianguistas de Frutas y Legumbres Miguel Hidalgo del Estado de Oaxaca. Pues nosotros vamos a continuar con esta fiesta amena que se va a llevar a cabo en el cierre, que usted no puede faltar si ya estuvo todo el día acompañándonos. A las 7:30 de la noche vamos a tener la clausura de cierre de la tercera mayordomía sonora y celebración de los 7 años de la perrera. Además, va a estar Trinchera Ensamble, Elena Pardo, Morris Manuel Trujillo, invitado Naú Rodríguez, improvisación audiovisual con proyectores de cine de 16 y 8 milímetros con película encontrada e intervenida a mano. Así que no se lo pierda, hoy a partir de las 7:30 va a ser el gran cierre, y tampoco se separe de esta frecuencia porque las entrevistas siguen. Viene también una entrevista bien interesante, ¿verdad, Saúl? Así que queremos seguir invitando a nuestros queridos locatarios que se acerquen, que nos manden sus saluditos, y también agradecerle a nuestros queridos mayordomos, El Balcón, Saúl López Velarde, Manuel, Sonia, a Gaby y Naú, que están aquí también haciendo posible este proyecto, a los padrinos y madrinas, La Perrera, Pirata Sonoro, José Juan Cárdenas, Colectivo Buen Vivir, Omar Olivera Espinosa, una servidora, y Turbal, que por cierto, Turbal dejó unos discos. Quien quiera discos y nos esté escuchando, lo único que tiene que hacer es llegar a este espacio y decirnos en qué año se fundó el mercado, que ya lo dijimos como 1,000, 8,000 veces. Y si no lo escucharon, además ya lo saben, es bien fácil la pregunta. Nos dicen, el mercado se fundó en tal año y listo, te llevas uno de los discos del concierto que se va a llevar a cabo este sábado 20 de diciembre a partir de las 12 de la tarde allá en el Carmen Alto. Van a estar grupos de rock oaxaqueños, entonces es música hecha por y para oaxaqueños. Así que quien quiera su disco, que venga a este espacio en el Pasillo de las Empanadas junto a la galera de la zona Tianguis, aquí en la central de abastos. Saludos a los que nos estén escuchando también en internet, muchísimas gracias, y también a nuestros queridísimos padrinos Plásticos Emir. Ellos están en el mercado de abastos locales 45 y 46 en el sector 1 en la zona Tianguis, Oaxaca. Plásticos Emir, saludo a nuestros queridísimos padrinos. Y vámonos con una musiquirri para poner esta tarde más fresquecita, ya se está soltando el vientecito. Pues vámonos a ritmo sabrosón. Continuamos en Radio Enlace El Balcón a través del 91.7. Con esta rola les vamos a enviar un homenaje a todos aquellos que el día primero de mayo no fueron a trabajar, salieron a las calles a marchar pacíficamente para demostrarle a los Estados Unidos que no son delincuentes, sino son trabajadores en busca de un acuerdo migratorio. ¡Un grito! Aplauso para rendirles homenaje a esos cabrones, por favor. Y para aquellos que sí fueron a trabajar, porque si no los corría su patrón, queremos decir una cosa desde aquí, desde México. ¡Chinguen a su madre, traidores! Esto es Los Darius. We'll be right back. llegaron los entes de la cumbia. Chucho Ponce. Los Darius. El balcón. Radio en la central de Abasto.